Se cumplen las 11 y 11 minutos de la mañana. Hoy lunes nos acompaña Teresa García Díaz, psicóloga clínica. Hola, Tere, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tere? ¿Bien? Muy bien. Hace algún tiempito que no nos vemos porque ha cuadrado que ha habido por ahí también algún lunes de fiesta, el Día de Canarias. Y entonces, bueno, vamos a ir situando, si te parece, a la audiencia, porque querías rescatar, recuperar el punto donde lo habíamos dejado, ¿no? Estábamos hablando de los rechazos. Sí, de los rechazos que sentimos tanto como personas como niños, pero como mi especialidad son los niños y lo que más me gusta trabajar es el tema de niños, pues habíamos comenzado hablando de el rechazo que puede sentir un bebé dentro del el vientre materno, bien sea porque tienes un miedo a que luego no lo vayas a querer igual, por ejemplo, si es el segundo bebé, bien sea porque tienes miedo de no llegar a todo, bien sea porque no querías quedarte embarazada, pero estás embarazada, por muchísimos motivos, ¿no? Y habíamos explicado todo eso en relación al programa que habíamos hecho, analizando lo que Punset explicaba, todo eso. Y lo estábamos conectando con la situación en que ese bebé tiene un hermano mayor. Bien sea porque es hijo biológico de la madre o bien sea porque es un hermano aportado de una relación anterior, pues de la pareja, ¿no? Del papá del nuevo bebé, pero no de la misma mamá. En esas situaciones habíamos dicho que las mamás pueden llegar a sentir un rechazo hacia el niño mayor o hacia el menor. Pueden llegar a sentirlo. Es más común que se sienta hacia el mayor cuando nace el bebé. Pero puede suceder en ambos sentidos. Uh-huh. Si sucediera, habíamos explicado que eso es natural, que somos mamíferos, la naturaleza nos prepara, como mamás mamíferas, nos prepara para cuidar de una criatura o dos como mucho a la vez. Claro, cuando nace un segundo bebé y el otro hijo o el otro hermano tiene más edad, nosotras estamos pensando que el otro niño o niña nos va a ayudar. Va a estar, bueno, pendiente o no pendiente, pero al menos no nos va a molestar. Como mínimo ya goza de cierta autonomía y queremos pensar o damos por hecho quizás que, bueno, que lo absorbente que es la vida de un bebé en sus primeros meses, bueno, que te va a mantener muy, muy ocupadita, de pronto confías en eso, que por lo menos el hermano o la hermana mayor gocen de cierta autonomía. Y no es así, ¿no? Porque siempre estamos demandando, los seres humanos, esa afectividad, Tere. El otro día, estoy haciendo un curso de extensión universitaria, no sé si lo había nombrado aquí, pues me quedan dos martes, mañana y el próximo martes, termino el curso de extensión universitaria. Y en el curso puso un ejemplo que fue simpática la cara de las personas allí, ¿no? Habían 20 y tantas personas y ya en medio del curso, hablando de comunicación y todas estas cosas, les pongo un ejemplo y les digo, mira, hay 3 personas en un restaurante. 2 de ellas se ensarzan en una conversación que dura 45 minutos. Mientras tanto, la tercera persona está en silencio comiendo. ¿Qué les parece? Y empiezan a decir, ¿no? Bueno, pues mira, me parece una falta de respeto porque esa otra persona, que si la dejan fuera. Pero mira, la otra persona es que no quiere hablar. Y respondo, no, la otra persona que está en silencio ha intentado hablar, pero como que no le permiten entrar en la conversación. Como es que están hablando de un tema que esa persona no comprende o que no domina. Y entonces, pues continúan con la otra conversación. La persona al final termina callada, comiendo en silencio. Y bueno, es que es una falta de respeto, es una falta de educación, es que pobre persona, la dejan sin atención, lo que estábamos diciendo. Cuando ya han dicho todo eso, entonces digo, bueno, esa tercera persona tiene la edad de 9 años. ¿Les cambia a todas la cara? Me lo estaba imaginando. Pues allí, de tantas que éramos, porque hay bastantes personas haciendo el curso de extensión universitaria, pues de tantas que eran, a todas les cambió la cara y una me decía, una tenía un hijo, una hija en esa edad y me decía, no me lo puedo creer, mi hija no se está callada todo ese rato. Y bueno, yo te estoy hablando de un caso real, no te estoy diciendo. Ahora, el respeto que esa persona en concreto que habló tiene por su hija puede ser diferente al que se encuentra en el común de la sociedad. cuando estamos hablando de un tema determinado, imagínate, si entre tú y yo estamos hablando de fútbol y al lado nuestro hay una persona que ni vamos del fútbol ni flores, no se entera, pues o bien hablamos de un tema que dominemos los tres o esa persona se excluye directamente. Y si la persona es adulta, normalmente lo tenemos en cuenta y hablamos de un tema que nos incluya a los tres. Ahora bien, si esa persona es un niño, que por lógica domina menos temas que un adulto, en vez de hablar de un tema que nos parezca adecuado a los tres, lo que hacemos es, cuando tú seas grande y hablarás de este tema, y le apartamos. Entonces una sola persona de las que había allí decía que si hubiera sido su hija, pues una que no se hubiera estado callada. Y la otra que, en el caso de que hubiera conseguido que se callara, cuando salieran del restaurante la freía a preguntas de por qué había hecho eso. Eso es lo que suele suceder. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que a veces no estamos conscientes de qué estamos haciendo y a quién le estamos haciendo un rechazo. Entonces, una mamá que en una situación se encuentra así, considera que está haciendo lo normal, está cuidando de su bebé y considera que el niño mayor ya tiene lo que tú estás diciendo, cierta autonomía, cierto saber estar, pero no considera que ese niño es una persona y como persona necesita la atención. Y le ha cambiado además su panorama, porque para esa persona también ha llegado una novedad a su casa y bueno, antes tenía todo el tiempo del mundo, ahora tiene que saber compartir, aprender a compartir ese tiempo. Y luego estaba pensando también que esa mamá, porque es natural y más con el ritmo que nos toca hoy vivir, está el cansancio de que si tienes ayuda, fantástico, pero si a lo mejor no la tienes, pues ya eso te pesa mucho más y aún con ayuda no es fácil, ¿no? Entonces, hay ahí, se barajan una serie de sentimientos y me encanta lo que has dicho y el ejemplo que has puesto porque, por supuesto, todas estas cosas pasan de una manera en la que no somos conscientes porque no queremos que nadie se sienta rechazado ni hacerle daño a nadie. Efectivamente. O sea, mi hipótesis de trabajo es continuamente estas personas que están actuando así, no tienen otras herramientas y no han caído en la cuenta. No es que quieran dañar. Yo realmente no conozco personas que quieran dañar. Entiendo que las puede haber, porque la definición de sádico existe por algo. Entiendo que las puede haber. Pero yo hasta el momento no he conocido, y sinceramente espero no conocer personas en esa situación. No quiero conocer personas en esa situación. Las que yo he conocido están en la situación de yo no sabía que esto estaba dañando a mi hijo o esto estaba dañando a mi hija, bien sea en situación de niños, de bebés, o bien sea en situación de adolescentes e incluso en relaciones ya de familias que ya son todos adultos. Lo que he encontrado más es, yo esto no lo sabía, ni siquiera me lo había planteado. Una mamá que está en esa situación, no la justifico, estoy explicando qué es lo que está sintiendo. Y cuando se le acerca el hijo mayor o el hijo aportado a la relación por su pareja, cuando se le acerca y ella está con un bebé, lo natural es que ella proteja al más débil, que en este caso es el bebé. Eso es lo natural. ¿Cómo resuelven esto en otras culturas? En otras culturas existe lo que se llama la red social. La tribu. La tribu. Entonces, ¿qué sucede con el niño mayor? Que está con la tribu. Entonces, para el niño mayor no resulta un inconveniente y para la mamá no resulta un inconveniente. El niño está ocupado ya en otras cosas. Y la mamá tiene todo el tiempo para ocuparse de lo suyo porque la tribu se ocupa de lo demás. A nosotros nos han dicho, y aquí te voy a hacer una pregunta con trampa de esas que me encantan a mí. Vaya, a ver. Es que, lo siento, es una debilidad ya, hacer preguntas con trampa. A ver, y eso que me avisa y todo, así quedo más tonta todavía, pero no importa. Bueno, lo hago incluso en los talleres y ahora en el curso de extensión universitaria, les digo, les estoy avisando que esta tiene trampa, y caen. Y caen, bueno. Sí. O sea que también es normal, las hago con esa intención. Le digo, Vale, yo te estoy diciendo que en otras culturas la tribu se encarga de eso. Si yo te pregunto, ¿en nuestra cultura existe tribu para encargarse de eso? ¿Tú qué me respondes? Te respondo que existir existe, puede existir físicamente esa tribu, pero que el modelo ha cambiado tanto porque, por ejemplo, lo que me estás contando, a mí me suena de hace algunos años, que lo hemos dicho en ocasiones, cómo todos cuidábamos de todos. Ajá. Que no tenía que ser nuestra familia, sino de un vecino. Veíamos un niño que estaba a lo mejor subido en un árbol en el parque y no tenía por qué tocar nada para a lo mejor avisarle de que se podía hacer daño, que se podía caer, cualquier cosa. Hoy en día ya con la sociedad que hemos ido creando nosotros mismos tan individualizada, tan desmembrada de alguna forma, incluso de la propia familia, de pronto la situación se complica. ¿Te sirve esta respuesta? Sí, me sirve. Pero has caído en la trampa. He caído en la trampa. Toma ya. Bueno, tú lo esperabas también, ¿verdad? Sí, es que normalmente no analizamos las cosas tan en profundidad como yo las suelo analizar. Te explico. Efectivamente, eso que has dicho es lo que ocurre. Es cierto que la familia se ha vuelto más nuclear. Entonces, yo decido qué hago en mi casa y además yo decido qué hago en el parque. Y cuando entramos en un tipo de crianza que choca, por decirlo así, con la crianza que comparte la mayoría de la sociedad, pues inclusive te quedas como más solo. Estos días estaba leyendo en internet un caso que me pareció tremendo. Sinceramente espero que sea un OAX, que le llaman, es decir, un correo de estos que es para engañar. Porque si es cierto, y hoy se demostraba si era cierto o no, porque la chica iba hoy a hablar con un juez, pues si es cierto, de verdad que no puedo entender a la sociedad en la que vivimos. Es una mamá marroquí, tiene un bebé de 15 meses y vive en Madrid, tiene una dificultad económica seria, se dirige a los servicios de atención al menor y la familia de Madrid. Y en el servicio de atención al menor y la familia, no entendí muy bien si eran un piso tutelado o es que tienen un centro, pero bueno, que estaba recogida ahí, le prohíben, con estas palabras, le prohíben dar teta a su hijo de 15 meses. Y como la mujer continúa dándole teta, le retiran la custodia. Y cuando ya le retiran la custodia, echan a la mujer a la calle. Pero esto suena así como un tanto increíble, ¿no, Tere? Que no lo entiendo. Por eso digo que espero que sea falso. Ya luego te lo mando por el Facebook, acuerdo, si quieres, cuando vale. Ya sepas seguro si es cierto o no. Pero tiene visos de ser cierto porque quien da la alarma es una psiquiatra infantil. Pero bueno, ¿y a todo esto qué explicación o cómo argumentan todo que esto se haya dado de esta manera? El argumento que dan ellos es que la madre no se atiene al programa psicológico de maternidad que tienen en el centro. Y ese programa implica que a partir de 6 meses no se puede dar teta a los niños. Y ya está. La Asociación Española de Pediatría dice que sí se puede tomar pecho, no solo que se puede, sino que se recomienda en exclusiva hasta los 6 meses, hasta los 2 años como mínimo, después en combinación con el resto de las comidas, y hasta que la mamá y el niño quieran. O sea, si quieren seguir después de ahí, hasta que ellos quieran, hasta que estén conformes los dos. La Organización Mundial de la Salud en el mismo sentido, la Asociación de Lactancia Materna de España, de Estados Unidos, en el mismo sentido, y los servicios de atención al menor y la familia de Madrid, pues, consideran que no. Y lo consideran, y yo no sé de qué modo se aplican las leyes ahí para... Por eso digo, espero que esto no sea cierto. ¿Qué sucede? Es lo que te trataba de decir, porque el ejemplo lo pongo para comentar algo que me parece tremendo. Si yo decido criar a mi hijo sin usar premios y castigos, como es mi caso, usando pecho a demanda hasta que él quiera, mi hija tiene 5 años, y aún cuando tiene ganas, nosotros le decimos que se toma el cortado, vaya almuerza. Y mami, ahora quiero un poquito de teto, le llama ella. Viene así con la carita, mami, ahora quiero un poquito de teto. Entonces todos nos reímos y este es el cortado de Ruti. Nosotros pues nos tomamos el cortado de café, ¿no? Bueno, pues lo miras y te das cuenta, ¿no? Bueno, si esto es así y claro, la sociedad no comparte tu modo de crianza y además no lo respeta, tú empiezas a sentirte aislado de esa sociedad. Uh-huh. A veces tú te sientes aislado y otras veces te aíslan, porque ¿con qué confianza, si tú estás en un problema, te vas a acercar a un servicio de atención al menor después de observar cosas como la que te estoy contando? No te vas a acercar ni en broma, prefieres pasar hambre, dormir en la calle, qué sé yo, cualquier cosa, antes que por darle el pecho a tu hijo, en este caso un bebé, 15 meses todavía, pues te vayan a retirar la custodia. Ya digo, espero que esto no sea cierto, porque es que en el caso de ser cierto es tremendo. O sea, es casquiano, leía por ahí, pues sí, tremendo, una cosa que no tiene sentido. ¿Qué pasa? Que estamos en una sociedad que la familia se ha ido reduciendo muchísimo como medida de protección. Vale, eso es lo que tú me has explicado. ¿Y esa es la lectura que tú has, como medida de protección? Yo pienso que, en mi modo de pensar, pero es que esta es mi opinión, puede estar equivocada. Bien, bien, seguimos. Yo pienso que es como una medida de protección, uh-huh, que tenemos miedo a según qué cosas. Pues claro, antes todos en el barrio nos conocíamos y sabíamos más o menos de qué pata cojeábamos todos. Ahora eso no es así. Yo vivo en un barrio no muy grande de Moya y yo no conozco a todos mis vecinos, ni sé en quién puedo confiar exactamente y en quién no. La sociedad ha ido como reduciendo el contacto. Ajá. Y entonces eso ha ido también afectando a la familia. Y eso es lo que tú me has explicado prácticamente. Yo te digo que mi opinión en cuanto a los motivos para que eso sea así, que de pronto puede estar equivocada, porque ya digo, es una opinión. Y mis opiniones son tan válidas como las de cualquiera, es una opinión. Ahora bien, estamos en esa situación, pero no toda la sociedad está en esa situación. Me explico. Las personas que tienen más dinero sí que tienen una tribu que le ayude. Pagada, pero la tienen. Démonos cuenta que eso sucede en el pueblo llano, por decirlo así. Pero no así, por ejemplo, en los actores famosos. Llevan una tribu detrás para cuidarles de su familia. Hace muchos años, muchos, muchos años, como 20 probablemente, porque yo era adolescente y ya cumplo 40 en octubre, o sea que hace unos cuantos, recuerdo leer un artículo de Julio Iglesias y Miranda. Si no recuerdo mal, era la revista Lectura, en la que hablaba, Julio Iglesias vive hace muchos años en Miami, y hacía homeschooling con sus hijos. Tenía con Miranda, pues no me acuerdo si eran 4 hijos. Y los niños todos aprendían en casa, pero es que claro, Julio Iglesias tiene una mansión, no sé cuántos empleados, la mamá que ojo, no quiero decir que para hacer homeschooling haya que tener todo eso, ¿no? Si no, lo pongo como ejemplo de una situación. Pues tenía no sé cuántos empleados, no sé cuántas personas que venían a ayudarle con sus hijos, algunos que incluso viven en la casa con ellos. Es decir, las personas que tienen dinero sí que tienen una tribu que cuando viene un nuevo bebé se ocupa de los niños mayores. Eso lo vemos en las casas reales, por ejemplo, lo vemos en las casas aristocráticas, lo vemos en los actores y cantantes famosos. ¿Dónde no lo vemos? En el pueblo común, en la sociedad común. Es decir, la tribu sí existe, pero una parte de nuestra sociedad está privada de esa tribu. Y en mi opinión, nuevamente, que puede ser correcta o no, el mercantil, la sociedad capitalista en la que vivimos ha ido cortando todos esos lazos. Porque hace 20 años o hace 30 años, la mayoría de las parejas, si uno trabajaba, el otro estaba en casa con los hijos. Salía a pasear con ellos, los llevaba a la escuela, los iba a recoger. Todas estas cuestiones que ahora los niños prácticamente las hacen solos. ¿Solos o aparece la figura de los abuelos entregados? Exacto. Que bueno, que también echan ahí una gran mano y que es una figura relevante y a quien hemos de tener en consideración en todo momento, ¿no? Pero es verdad que las cosas han cambiado tanto, Tere. Fíjate. Pero después, entra también el campo un poco de la opinión. Me estabas contando lo de las casas reales y lo de estas familias, pero es que es una tribu diferente, porque yo prefiero, a mí me gusta más la tribu, vamos a ver, no de unión, de lazo de sangre ni familiar, porque sea yo sino menos interesada, ¿entiendes lo que te digo? Claro. Porque luego también, oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustaría, yo creo que a cualquier niño y a cualquier niña le gustaría criarse con su madre. Toda la vida. ¿No? Entonces, no sé, también, ¿cómo crecen estos niños? A lo mejor, seguro que a lo mejor esa madre, al estar más descansada, sí, sí es verdad que va a poder tener esa facilidad, ese contacto con su hijo más relajado, más feliz, pero puede que de pronto, oye, ya que has nombrado a la familia de Julio Iglesias, yo recuerdo que Enrique Iglesias, cuando hizo su primer disco y bueno, quiso salir al mercado con este proyecto que lo guardaba muy, muy en secreto, no se lo contó a su madre, se lo contó a su nani. Claro, porque ¿con quién tenía la confianza? Entonces, a mí eso me pareció, bueno, es que cuando salió en su momento la noticia, yo digo, es que yo creo que Isabel Prey, no sé, sentirá mucho dolor porque que un hijo no tenga la confianza para que tú seas su primera cómplice en una cosa tan especial para él, pues a mí me llamó poderosamente la atención cómo no sabía nadie de su proyecto sino su nani. Entonces, ¿qué quieres que te diga? A mí ese tipo, a ver, ese tipo, estamos hablando de opiniones, pero es que no me convence tampoco, no me llega porque quiero que sea algo que salga de aquí adentro, ¿no? Del corazón, no porque te esté dando yo una remuneración económica. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, perfectamente. Yo lo ponía como ejemplo de que nos demos cuenta que bueno, sí. Que esta gente sí tiene esa facilidad. Para tener tribu. Para tener tribu, pero claro. Es de otro modo. Exacto. Es de otro modo. Solo lo ponía como ejemplo. Porque no es mi. Vamos a ver, un niño crece sano si tiene una figura de apego al lado. En el caso que tú estás hablando, el de Enrique Iglesias, pues tenía una figura de apego al lado, sí, que no era faltó, su madre. No le faltó, exacto. No era su madre, era su nani, pero sí tenía una figura de apego y en la que él confiaba. O confía, no sé si todavía está viva la buena señora. Lo que sí digo es que eso es lo que hace que los niños crezcan sanos. Pero no estoy diciendo que eso tenga que excluir a la mamá, sino que tenga que estar al lado para que la mamá tenga ese respiro de ocuparse del bebé, pero a su vez pueda tener el tiempo, porque cuando existe la tribu, no solo existe para cuidar del niño mayor. A ratos, la tribu te cuida al bebé para que tú estés con el niño mayor o para que tú des un paseo o cosas así. O sea, la tribu no se encarga únicamente del niño mayor. La tribu simplemente nos ayudamos mutuamente. ¿Qué pasa en la tribu que existe en la alta sociedad, por llamarlo de alguna forma? Que esa tribu está mediatizada por la información que tenemos. Entonces, el niño tiene cubiertas sus necesidades, a mí no me necesita, yo no me acerco. Hombre, yo no estoy de acuerdo con eso. Estamos hablando, y ahí entramos lo que tú dices, en el campo de la opinión. Simplemente lo pongo como ejemplo de darnos cuenta en qué situación está la mamá y en qué situación está el bebé y el niño mayor. Tere, todo esto nos lleva un poco a decir que nuestro modelo social no es ni mucho menos el ideal para favorecer, te ríes, pero porque es así, ¿no? Hay claro, ¿qué te voy a responder a eso? ¿Qué me vas a responder? Pero es que es cierto, y lo que pasa es que como no conocemos otro mejor, bueno, sí lo conocemos. No me digas que ver, no lo conocemos, que te nombro países nórdicos sí, aquí. A ver, conocerlo lo conocemos, pero no lo hemos tenido, es decir, es como cuando tú vas en guagua y luego vas en coche, es decir, sabes que existe una vida, ¿sabes? Sabes que existe un modelo mejor, pero como es lo que tienes y lo que hay, tienes que tirar para adelante con lo que tienes y con lo que hay, con los recursos que dispones, no con otros. Pero en ese sentido, es verdad que nuestro país va un paso por detrás. Y fíjate lo importante que es esto, que es la sociedad que estamos construyendo, porque estos niños y niñas son el futuro de nuestro, de en unos años, en poco tiempo. Entonces, fíjate qué tipo de sociedades estamos construyendo, ¿no? Entonces, es que es vital y no le estamos dando la importancia que se merece. Efectivamente, pero no se la damos desde la primera célula, es decir, desde la propia familia, no le damos esa importancia. Y hay familias que sí le dan esa importancia, pero están tan entrampados en el sistema capitalista que no pueden dejar un trabajo porque la hipoteca se los come por los pies, con perdón y hablando mal. Pero hay situaciones en las que la mamá, que tiene esa situación que estamos hablando, sus padres no se pueden acercar, porque es que resulta que también están trabajando y que si no pagan su hipoteca, la hipoteca los ahoga. Y los suegros o los padres del papá están en una situación similar. Entonces, estamos hablando de un problema global. ¿Y por qué lo trato de este modo? Porque es que no puedo culpar, o no es mi misión o mi modo de trabajo, mi hipótesis de trabajo, no es culpar a una mamá que pierde los nervios en una situación tan estresante y tan agobiante que no ha generado ella realmente. La ha generado un tipo de sociedad en el que vivimos. Y que no es que porque se suele tener un prejuicio de que como el hijo es un hijo aportado, no es un hijo que ella ha tenido, el hijo mayor, solemos tener ese prejuicio de decir, no, es que como no es de ella, por eso lo trata así. No, puede ser. Vamos a ver, habrá casos, tristemente, pero no tiene necesariamente que ser así. Puede pasarle con su propio hijo. De hecho, yo los he tratado en consulta. Y la realidad que yo me he encontrado en consulta y en los talleres es que la mamá está haciendo todo lo que está en su mano y los hijos mayores son de ella también. ¿Y cómo gestionas, por ejemplo, Tere, cómo se gestiona una situación así? Es bastante laborioso. Hay que hacer varios pasos. Hay que relajar a la mamá. Hay que avisarla que encuentre una forma de tener una tribu que le eche al menos una mano. Que tenga algún ratito de desconexión. Hay que enseñar herramientas de comunicación. Y hay que convencer. Me explico. El otro día hablábamos en Radio Moya, Maripino y yo, de la situación que hay antes de un comportamiento que consideramos los adultos inadecuados. Por ejemplo, cuando el niño mayor llega al hermanito a casa y entonces el niño mayor, claro, se siente desplazado. No es que se siente, es que está desplazado, porque no hay quien esté dándole atención a él y la persona que está para darle atención a él pues está embebida con alguien que necesita más atención que él, porque es un bebé. ¿Qué hace esa mamá ahí? Está como apretada, no me puedo mover, estoy encogida. El niño tampoco tiene qué hacer, está también encogido. Cuando el niño se comporta así, por ejemplo, empieza a dar portazos, o empieza a si te despistas 2 minutos, a golpear al hermanito pequeño. Lo que está diciéndote el niño es que hay una emoción detrás. Antes de ese comportamiento siempre ha habido una emoción. Tú conoces un adulto que llegue y empieza a dar portazos y a dar gritos sin estar enfadado antes. Algo trae, ¿no? Algo trae. Pues un niño que hace eso, algo trae, igual que un adulto. Uh-huh. Si es que no somos tan diferentes. Ciertamente los niños tienen unas habilidades y carecen de otras porque, claro, están creciendo y están adquiriéndolas. Pero es que no somos tan diferentes. Estoy pensando, Tere, que es una frase además que se estila mucho y hemos oído mucho, de madres que tienen varios hijos y dicen, no, yo he criado a todos mis hijos iguales y los quiero a todos por igual. Me llamó mucho la atención esta frase y la saco ahora a colación porque es cierto que hay hijos, que hay familias donde esos hijos dicen, oye, es verdad, yo no he visto que mi madre, que mi padre, he visto que han sido muy ecuánimes con todos, pero sin embargo hay hijos que no tienen esa sensación, no les llega ese sentimiento de la manera que sus padres lo expresan. Entonces, que también es complicadísimo, imagínate, unos padres que tienen varios hijos, que se cree ese... No eres el mismo padre con el primer hijo que con el segundo, que con el tercero, que con el cuarto. Me imagino que no, ¿verdad? No eres. No lo eres. A ver, el primer hijo, estás pendiente que si de los pañales, que si de las comidas, que si de que nada más se mueve el niño, estás allí. El segundo hijo, ya esa es la novatada, ya la hiciste con el primero. El segundo hijo ya sabes que, bueno, que va a hacer pipí, que porque está un ratito con el pañal, salvo raras excepciones, tampoco le va a pasar nada grave, ya tienes otra experiencia. Entonces ya no eres el mismo papá, ni la misma mamá. Cuando viene un tercer hijo, pues tienes la experiencia del primero y del segundo. Si además estás haciendo crecimiento interior, que afortunadamente conozco a varias mamás en esa situación, pues lógicamente no eres la misma hace un año que hoy, porque estás haciendo un proceso de crecimiento, vas variando. Yo no dudo que los papás y las mamás quieren igual a todos sus hijos. Eso sí que no lo dudo. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, puedo estar equivocada, ahí entramos nuevamente en mi opinión, es en que traten a todos los hijos igual. Yo no te trato igual a ti, que a Paco, que a mi marido, que a mi hija, porque son personas diferentes. Y mis hijos, tú le puedes escuchar a una mamá hablar y los 5 dedos de la mano son iguales, no. ¿Los quieres a todos igual? Sí, pero no son iguales. Ni 2 hijos gemelos, idénticos, son iguales. Por lo tanto, vas a actuar de un modo con uno y de un modo con otro. ¿Eso quiere decir que los quieres diferente? No. Ahora bien, si la mamá carece de herramientas, y en esta sociedad estamos careciendo de muchas de comunicación, si la mamá carece de herramientas, es muy probable que el niño piense que quiere más a uno que al otro. Vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que está la mamá con un niño de 5 años y un niño de 1 año y medio. Da igual si los dos son hijos biológicos de ella o no, da igual, porque la situación es la misma. Vale, están los dos, están sentados, la mamá empieza a ponerles la comida, vamos a suponer que el niño de 1 año y medio, 2 añitos, ya come también. Entonces, la mamá empieza a ponerles la comida y a ojos del niño de 5 años, le está poniendo más a su hermano que a él. Y entonces el niño le dice, mamá, mira, le pusiste más a fulanito que a mí. Y la mamá lo mira y, no, cariño, tienes la misma cantidad. No ha escuchado lo que hay detrás. Al niño le importa 3 pepinos, realmente, ¿qué plato tiene más cantidad de comida? A no ser que estemos en una sociedad donde carece de alimento, que en ese caso sí es posible que le importe también la cantidad. Pero al niño lo que le está importando realmente es que él está pensando que está cuidando más a su hermanito que a él. Y si la mamá no está atenta a eso, simplemente se va a defender. Lo que va a escuchar es un ataque y lo que va a hacer es una defensa. Y esto puede ser tener una situación típica de celos, porque es una situación típica de celos, porque yo no sé si los celos son naturales o realmente hay un fundamento porque el niño aprecia que hay una diferencia en el trato hacia él. ¿Entiendes lo que te digo? Puede haber una diferencia real. Ajá. Y puede ser una percepción únicamente del niño. Para eso habría que estudiar cada caso particular. De acuerdo. Lo que sí quiero que quede claro es que por el hecho de que yo sepa y explique aquí que es una situación natural que se le está exigiendo a una mujer, en este caso, que sea una supermujer, y yo no conozco supermujeres salvo los dibujos animados, ¿tú conoces alguna? No, pero hay muchas que casi son, ¿eh? ¿Y qué remedio les queda en la situación que la estamos poniendo? Eso, o sea, te iba a decir. Como si tuvieran otra salida. Uh-huh. Bueno, yo pongo un granito de arena en esta situación. El granito de arena es enseñar a escuchar lo que está detrás de esa palabra. Decir, ¿qué me está comunicando mi hijo? Que la mamá se diga a sí misma, ¿qué es lo que me está comunicando mi hijo? Así no sea mi hijo biológico, ¿qué es lo que me está comunicando Pepito? ¿Qué es lo que me está comunicando con esa frase? Probablemente me está comunicando un miedo suyo, pero el niño no tiene, y la mayoría de los adultos tampoco, la capacidad, porque no la hemos entrenado, la capacidad de explicar lo que él de verdad le está preocupando. Y además cuando lo expresa, normalmente le callamos la boca. Si el niño dice, yo odio a mi hermanito, lo normal es que el papá o la mamá que le escucha le diga, tú no odias a tu hermanito, el pobre niño sí lo odia. Y no tiene quien le ayude a elaborar esa emoción. ¿Qué hace? La guarda. No sé si me esté explicando. Uh-huh. Como no elabora la emoción, la guarda y ese odio va creciendo. Y luego nos extrañamos que los hermanitos, en vez de jugar juntos, estén continuamente peleando. Pero es que hay una emoción que no se ha elaborado. Pero es una emoción que no se acepta, Tere. Es verdad que no suena como muy feo y es verdad que enseguida vamos a taparle la boca si un niño dice eso. Pero claro, los niños se expresan de modo natural, pero es cierto que, y yo creo que el ánimo es un ánimo de lo típico, de corregir o decir, oye, no es posible, en tu corazón no puede existir ese, no puedes tener ese sentimiento hacia tu hermano, ¿no? Es un poco desde fuera como lo vemos, ¿no? Sí, es un poco también la falta de entrenamiento en escucha. Me explico. Si yo te digo el límite de velocidad ahora en la autopista es 110, ¿tú puedes ir a más de 110? Claro, poder puedo. ¿Lo ves? Pues lo mismo. ¿El niño puede sentir odio? Poder puede. Y claro, si siente odio o si siente rabia, o igual lo que siente es rabia, pero él lo califica como odio porque él todavía, estamos hablando de un niño de 5, 6, 7 años, ¿qué va a saber elaborar y calificar una emoción? Oye, Tere, yo no quiero buscar culpables porque no es la cuestión y tampoco es tu filosofía de trabajo, pero en este sentido, ¿quiénes fomentan estas conductas? ¿Somos los adultos también, sin ser conscientes? Fomentamos, pues sí. Claro. Es la ausencia de escucha. Si yo tengo entrenamiento, me paso los talleres continuamente hablando de... En la semana pasada, el martes, cuando expliqué la diferencia entre valorar, describir, en qué afecta eso a los niños, hice ejercicios para que nos diéramos cuenta en qué nos afectaba a nosotros, que los que estábamos allí éramos todos adultos, bien adultos. Y hice ejercicio para que viéramos cómo nos afectaba a nosotros y luego les pedí que hicieran una valoración y me dijeran qué pensaban que le podía afectar a los niños. Si nos afectaba a nosotros como adultos, ¿qué le podía afectar a un niño estar en esas situaciones? Y cuando terminé 4 horas de curso, cuando ya estaba terminando, una de las personas que estaba en el taller me dice, ay, Tere, pero lo que tú nos estás pidiendo que hagamos es muy difícil. Y me quedé mirando hacia ella, le digo, ¿en qué momento pedí yo que hicieran algo? Bueno, tú no nos lo has pedido, pero claro, se estaba dando cuenta de hasta dónde estamos nosotros conduciendo y llevando nuestra sociedad hacia un lugar que no nos gusta. Pero el hábito que tenemos, en mi caso, hasta que conocí todo esto, pues tenía 35 años. Cuando ya empecé a trabajarlo en serio y tal, 35 años. Voy a cumplir 40, llevo 5 años de práctica en este tema. Bueno, pero las personas que estaban allí, había personas mayores que yo. Y tienen pues su edad de practicar otras cosas. Claro, ya se estaban dando cuenta hacia dónde les conduce lo que están practicando. Y qué hay que hacer, pues practicar otras cosas. Y démonos cuenta hasta qué punto afecta, qué sociedad, como estabas diciendo tú antes, estamos creando. Pero más que eso, ¿a quién le conviene que estas cosas no estén en la escuela y no se expliquen en la escuela? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué eso no nos lo explican en la escuela? Porque eso no nos lo explican desde niños. Son cosas que sí se saben. Carajo, me van a perdonar el carajo, pero carajo, Gandhi murió hace más de 60 años. Y Gandhi utilizaba esto que yo estoy explicando aquí. Y liberó a un país de un imperio. Y atrévete a dar la respuesta. ¿Qué lectura haces tú de por qué no interesa, Tere? El otro día me preguntó Maripino exactamente lo mismo y lo que yo dije es cuando una persona sabe manejar bien su palabra y sabe escuchar, ¿es más manejable o menos manejable? Claro. Yo no voy a dar más respuesta que esta y cada quien que saque sus conclusiones. ¿Quién es más manejable? ¿Alguien que sabe escuchar y sabe hablar o alguien que no sabe? Suma tú y... ¿Quieres tú dar otra respuesta? ¿Y qué sociedad estamos entonces, de esta manera, qué seres estamos construyendo? Seres que de pronto no saben manejar el fracaso. Exacto. No solo que no saben manejarlo, les estamos diciendo que el fracaso es malo. O sea, yo lo ponía en el taller el martes pasado, es un ejemplo que yo utilizo a menudo. Si Thomas Edison hubiera sido castigado o se hubiera autocastigado, porque todo eso lo interiorizamos y después nos autocastigamos. Es decir, la mamá que se enfada con el niño mayor porque empieza a decirle que tiene más comida el hermanito que él y entonces termina por enfadarse con él y al final termina castigándolo y no sé qué. Después la mamá también se autocastiga. Fíjate lo que le hice al niño, pobrecito, que no sé qué. No te lo va a decir a ti probablemente, pero también se autocastiga. Y el niño que está ahí, que recibe el castigo, a medida que va creciendo, va interiorizando eso y también se autocastiga. ¿Qué tipo de sociedad estamos? ¿A qué lugar estamos conduciendo? ¿Es un lugar que nos interesa llegar? No lo hace la mamá a conciencia, no lo hace el niño a conciencia. Y la única premisa ahí que podría ayudar a levantar un poquito es la escucha. Una vez más llegamos al mismo puerto. Tere, fíjate, porque quedan muy pocos minutos para alcanzar las 12 del mediodía y llegamos al puerto de la escucha, una vez más, una escucha además consciente, carente de juicio y bueno, una cuestión de ir creando esa habilidad, ¿verdad? Para volvernos a encontrar en 15 días, Tere, y seguir avanzando en este tema de crear puentes de comunicación. Sí, es que no es tan sencillo como nos parece. Y a la sociedad en general, o a la cúpula, vamos a decir así, de nuestra sociedad, le conviene que seamos obedientes o que seamos autodisciplinados, porque es diferente. Es muy diferente. Si lo que yo he creado en mí misma es autodisciplina, ¿seré más fácil o más difícil de convencer? Si lo que he creado en mí misma es obediencia, ¿seré más fácil o más difícil de convencer? Y ahí entramos en más situaciones. Hay parejas, cuando yo he estado trabajando así en mi despacho, ¿no?, en consulta, cuando les empiezo a explicar todo esto y tal, bueno, ¿tú qué quieres que sea tu hijo? ¿Quieres que sea obediente o más bien que sea disciplinado? No, yo quiero que sea disciplinado, que él tome sus decisiones. Bueno, entonces, ¿por qué eres tú la responsable de decirle que ordene su habitación? Si quieres que sea disciplinado, ¿por qué le mandas? ¿Y asumes tú la responsabilidad? Oh, pero es que es más difícil lo que tú me estás diciendo. Y ahí entramos en el conflicto, ¿qué es lo más difícil? Es como si tuvieras una herida, usando un ejemplo simpático. Si yo tengo una herida, lo más fácil que me parece de primera intención es taparla y no limpiarla y no sé qué. Pero si hiciera eso, lo más probable es que la herida se infectara y terminara, bueno, en fiebres, en no sé qué. Y si no pierdes el miembro que se te ha herido, pues ya pues da gracias al cielo, porque estás haciendo algo contra natura. En la comunicación estamos haciendo algo contra natura. Estamos diciendo que si escuchamos las emociones nos cuesta más trabajo. Sí, en un primer momento es cierto, nos cuesta más trabajo. Pero a la larga es donde se ve, si limpio la herida en un inicio, a la larga la herida curará más fácilmente. Si limpio la emoción en un inicio, a la larga la herida curará más fácilmente. Si no castigo, sino que más bien doy la información de qué es lo que, qué consecuencias tiene lo que está haciendo el niño a la larga observará las consecuencias y tomará sus propias decisiones. Eso es lo que estamos fomentando si aprendemos nuevas herramientas de comunicación y nuevas herramientas de relación. Estamos fomentando que, bueno, una familia, por lo que sea, ya el papá y la mamá no conviven. Y resulta que más adelante, pues el papá o la mamá tienen una nueva pareja y se aportan hijos a esa relación. Lo que estamos fomentando es que haya comunicación entre ellos y que la relación sea de tribu o lo más cercana posible a lo que es una tribu. Pero esto es como encima de, esto va a quedar feísimo, pero encima de jodidos apaleados. O sea, estamos en una situación complicada. Hay unas deudas que nos están ahogando. Y encima, por si eso fuera poco, además nos peleamos entre nosotros. Pues no, pues el toque a tierra que tú me pedías en el programa anterior, me faltaban todos estos datos para darlo. No podía dar el toque a tierra en aquel momento. El toque a tierra es, vale, estoy hasta aquí, estoy no sé qué, de acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Aunque haya una necesidad tremenda, ¿qué puedo hacer? La educación no es tan cara, los cursos que yo hago no son tan caros, los libros no son tan caros. Las prácticas no son tan caras. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde me dirijo? O bien, ¿a dónde dirijo a mis hijos? Porque tú lo leíste una vez en una entrevista que yo hice hace un montón de tiempo. Y lo que le hacemos a nuestros hijos en el presente, a los niños, son letras giradas contra nuestra vejez. ¿Qué letras nos conviene que nos lleguen en nuestra vejez? Nos conviene, por ejemplo, nombrando el caso que te dije al principio de la mamá marroquí a la que le han retirado a la niña, nos conviene que una retirada de ese tipo, si hay un apego seguro y no sé qué con esa edad, y ponerla en un lugar donde normalmente no tienen la misma atención, porque son muchos niños para un cuidador, por una serie de historias, el riesgo que estamos corriendo, no estoy diciendo que le vaya a pasar a esa niña, pero sí que el riesgo está, es que mínimo una enfermedad mental estemos generando. Entonces, ¿qué nos conviene tener cuando nosotros seamos viejitos? ¿Que los jóvenes estén enfermos? Es que no estamos mirando qué letras estamos firmando, y así nos va. Tere, yo sé que te siguen muchísimas personas cada vez que vienes, los lunes que te toca venir a la radio en la mañana. Vamos a ofrecer algunos datos para que esas personas, si tienen interés en contactarte a nivel privado, particular, si tienen alguna otra cuestión que trasladarte, puedan hacerlo fácilmente. ¿Damos diferentes caminos, te parece? Sí, una idea genial. Venga. Tenemos varios caminos. Yo trabajo como psicóloga, tengo mi propia consulta particular. Ahí me localizan en mi teléfono particular, que es el 636-297-776. También trabajo como terapeuta floral en el Herbolario Centauria en Moya. En ese caso hay que pedir hora directamente al herbolario en el número de teléfono 928-610-988. Y por si todavía les queda algún, para los cursos y talleres que hago también online, pues tengo una página web que es www.sincastigos.com. Ahí tengo correo electrónico y pues me pueden localizar fácilmente. Bueno, pues queda dicho, Tere, quedamos para encontrarnos en 15 días, si no hay novedad. Muchas gracias, como siempre, por venir y sentimos, además, nos vamos con la satisfacción de que le sacamos mucho rendimiento, ¿verdad? El tiempo que compartimos, muy interesante. Te hemos prestado toda nuestra atención y, como siempre, muchas gracias por la gentileza de venir hasta Radio Galdar para mostrarnos un poquito algo de tu saber y para enseñarnos un camino mejor para nuestras relaciones humanas. Gracias por permitirme este espacio, porque de verdad ahí le doy la razón a Gandhi. Es necesario un medio de comunicación para que llegue a un montón de personas lo que uno considera que es lo mejor, que de pronto también uno está equivocado, pero lo que uno considera que es lo mejor y que puede ayudar. O sea que muchísimas gracias. De nada, pues nada, que quedamos encantadas las dos, eso me alegra, y espero que la audiencia también. Llegamos, quedan 2 minutos para las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hacemos un descansito, la publicidad que va en esta franja horaria, algo de música puede sonar también, y en un ratito nos encontramos para hablar de las 7 jornadas de plantas medicinales que tendrán lugar en la ciudad de Guía. No puede ser. Uy, bueno, creo que hay cambio de planes. Así es el directo. Yo lo estaba anunciando y Paco me dice con el dedito, se ha venido abajo la intervención. Bueno, pues entonces tendremos que ser muy creativos y ya veremos de qué manera pasamos la próxima hora de radio contigo. Hasta ahora.